Y estoy contenta, un sol espléndido, 13 grados 9, fresco, pero qué hermoso día de vida que tenemos hoy. A sonreír, a disfrutar, a ponerle toda la buena onda, la energía positiva que tiene la música, que nos saca, ¿no?, de las preocupaciones, nos alimenta el alma, y si sonreímos, no tenemos nervio en el estómago. Miren lo que les digo, qué loca estoy hoy. Bueno, aparte que lo fui siempre. Bueno, vamos con todo el rock del carpo napolitano. Acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre. Vamos, que sea rock, sucio y desprolijo, Tren de las 16, Azul y Amarillo, Pájaro Metálico. Y ya nos están escuchando My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Carlita Bremen ya sintonizó la PC para escucharnos. Abrazo rockero, Midway, Kiss Kiss, thank you very much. Y ahí vamos con todo el rock de nuestro carpo napolitano. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. www.fmradiobox.com. Papo, Mr. Rock. Estando en contra de ti.

Y ahora les cuento algo. Carlita Bremen, My Friend de USA, Santa Bárbara, California, está en la farmacia trabajando, escuchando nuestro programa con sus compañeras. Thank you. Luego se comunicó con nosotros Sara Correa desde Los Ángeles, California, y dice: chicos, qué buena música, amo a Papo, por siempre y para siempre. Pero qué grande, Carlita Bremen, gracias. Y se comunicó del restaurante argentino, Ricardo, también de allá de Santa Bárbara, California, que están escuchando, que bueno, que les encantó todo el power del principio, y eso porque no sabe lo que le espera ahora. Así que bueno, vamos, ya terminamos los saluditos. Bueno, yo los quiero invitar para el próximo sábado, 27 de agosto, Fénix Disco, en Avenida Caguazú, 4700, Monte Chingolo. Así que espero que estén ahí el próximo sábado a partir de las 23 horas. Y nos ponemos de buen humor, ya que queríamos bailar. A ver. Glenn Miller con todo su buen humor. Nos da tiempo ponernos las zapatillas para patear un buen rock and roll. Él presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy tenemos Cita Cita Top, The Human Bands, The Beatles, Status Quo, Killing Heat, Elvis Presley. Y vamos con todo el bloque de rock en el recuerdo para nosotros, para los dinosaurios, esos que nos pateamos todo el rock and roll. Vamos con nuestro bloque. Rumors spread around, and that takes its time. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Mr. Rock. can do the like I do. Nobody can do like I do. Nobody can do like I do. Well, don't you know I gotta skate? I do. Ain't nobody do it but me. Well, I gotta fit it. I do. Ain't nobody do it but me, babe. Well, let me tell you, nobody, but nobody but me. Let me tell you, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody. Can do like I do, nobody can do like I do, nobody can do like I do. Oh yeah, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody. Papo, Mr. Rock. www.fmradiobox.com. Yeah. left behind. A search just will come my way. A search just will come my way. It's love that I want, but so what can I say? Escuchanos por www.fmradiobox.com. Women, they seem to pass me by. Women, they seem to pass me by. If I can find the reason, I know the answer why. Love, it seems I just can't find. Love, it seems I just can't find. It seems that I'm the one love left behind. Papo, Mr. Rock. Some Papo, Mr. Rock. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Rock. Rock, vamos con la data del carpo napolitano. Antes saludamos a la gente del Bolsón Río Negro que nos está escuchando, la gente de Esquel y la gente de Vigo, España. Gracias, gracias por estar del otro lado. Hablemos un poquitito de las guitarras de Papo. Dice, la Flaming Bee que usó en el Madison, una de las guitarras de Papo Blues y su Les Paul favorita, las mejores armas del carpo. Cuando Papo recibió por fax la invitación de B.B. King para tocar en el Madison Square Garden, se puso a pensar, Buddy Guy, Coco Taylor y varios héroes de la guitarra iban a estar ahí sobre el escenario, así que repasó mentalmente qué tipo de guitarra tocaban ellos. Y cuando llegó a New York, fue hasta el local del luthier argentino Rudy Penza, que tiene en Manhattan, y compró esta Gibson Flaming Bee modelo 1981, especialmente para el show. Me llevé la flecha, contó Papo unos días después en una autoentrevista que está en YouTube. Me compré un traje de seda italiana lavada que me salió bastante caro, pero ya que nunca tuve uno, aproveché la situación y llegamos ese 10 de agosto de 1993 en el Madison. Papo tuvo su consagración definitiva como guitarrista de blues. Hasta aquí la primer parte de las guitarras del carpo napolitano. Ahora vamos con un tributo a B.B. King, quizás mañana, y no se vayan, que viene la tirada de la box y luego efemérides del rock. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. ¿Cómo se ríe Vincent Price? Él se ríe antes de tiempo porque le encanta nuestro bloque de rock nacional. Encima de que se ríe de mí, ni se imaginan, ¿eh? Bueno, Vincent Price con su carcajada presenta nuestro bloque de rock nacional porque somos de terror. Viejas locas, dice cuando calienta el sol, pero los intoxicados quieren fuego. Resulta que los redondos no quieren fuego. Dice, mejor quiero un poco de amor francés. Venían corriendo los Cadillacs que estaban buscando al matador. Entonces Sumo dijo, pero ¿qué andan buscando? Son todos unos viejos vinagres. ¿Y Virus qué hizo? Para que no lo encuentren los Cadillacs, se escondió en el probador. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María. Papo, Mr. Rock. Probador y

Papo, Mr. Rock. Thank you. metal. Tenemos Megadeth, banda de thrash metal creada en 1983 por el vocalista Dave Mustaine, luego de ser expulsado de Metallica, que era el principal guitarrista. La banda tiene origen en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Vamos a escuchar Hungry Again. Y nos vamos. Con arriba de este tema nos vamos, porque ya no nos queda más tiempo. Así que, bueno, para todos nuestros auspiciantes, deseamos ventas, ventas, ventas, ventas, ventas. Buena venta, buena energía. Vamos con todo el rock. Y gracias, Damián, nuestro operador. Gracias, Mari. Gracias a la directora de la radio. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y a los radioescuchas de La Vox, My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para el sur, que nos están escuchando, del Bolsón, de Esquel, saludos para allá también. Será hasta el próximo lunes con mucho Papo, Mr. Rock. Tanto adiós, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.